pensando en la vida que llevo. Soy alguien que encuentra lo que quiere, mas todo lo que tengo no es suficiente. Trato de ser el centro de atracción. Estoy pensando en los días pasados. Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer. Tantos bellos amores en el recuerdo. He sido un crucigrama sin solución. Un modelo del amor. Alguien mira cómo es tu vida. Cómo puede llevar esa vida adelante. Estoy buscando algo ideal. Un cambio en el amor que atrape. Tantos sueños, siempre pensando en el amor y sus juegos, sacando cartas siempre de ganador.